novia que es muy bonita. A una fiesta me invito. Mi novia que es muy bonita. A una fiesta me invito. De la pista que llevaba. Me bañaste si olvido. De la pista que llevaba. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Ajá, bárbara. Y así hay mucha. La maldita. La cara. Cuando entramos a la fiesta, empezó a bailar. Cuando entramos a la fiesta, mi novia empezó a bailar. Y en cada vuelta que daba, su mono empezó a bufar. Y en cada vuelta que daba, su mono empezó a bufar. Te lavaste la cara y el mono. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara. A mi novia yo le digo que eso no lo vuelva a hacer. A mi novia yo le digo que eso no lo vuelva a hacer. Es un defecto muy grande para una linda mujer. Es un defecto muy grande. Te lavaste la cara y el mono. Te lavaste la cara.